Primeramente, siempre agradecer a los medios de comunicación que también nos apoyan, por el cual llegamos a toda la ciudadita, a la ciudad del Alto, indicando de que el animal no debe estar en vía pública, ¿no? Porque el abandono de estos animalitos tiene una sanción, y se muerde, con mayor razón la infracción aumenta. Es por esa razón que estamos saliendo a las unidades educativas, a las zonas, y como también ya hemos realizado diferentes seminarios, talleres, sociabilizando y concientizando nuestra ordenanza municipal en lo que es la tenencia responsable del animal o del can, ¿no? Y vamos a seguir con este trabajo hasta que toda la ciudadanía del Alto entienda de que su animal debe estar dentro de su domicilio y no en vía pública. Ahora, en caso de que el vecino no escucha, ¿hay sanciones? Si el vecino no escucha y su perro agredido ha mordido algún transeúnte, entonces este inmediatamente tiene que apersonarse al centro de salud más cercano para que se haga curar y luego posteriormente sea derivado a la unidad de zoonosis para que nosotros hagamos seguimiento del animal y podamos citar al dueño del animal para que este señor uno pague su sanción correspondiente por no haber hecho caso a la ordenanza municipal y haber abandonado su perro en vía pública. ¿Y cuándo empieza esta campaña de recojo de casitas? De la misma manera también la próxima semana estamos saliendo en campaña en coordinación con lo que es la Guardia Municipal del Gobierno Municipal del Alto a hacer el recojo de las casas que es de las casitas de perros que están en vía pública, porque no está permitido que tengan estas casitas o que el animal duerma en la calle y pueda agredir a alguna persona. ¿Por qué zonas van a ser? Vamos a empezar por la zona de Villa Dolores, luego nos van a ir a la zona de Villa Adela. Estamos recibiendo las notas de los diferentes dirigentes, quienes nos están haciendo conocer las quejas, y nosotros estamos acudiendo a ellos. ¿No sería mejor tocar la puerta de ese vecino y que se lo meta en la casita, o decomisar no está bien? Primeramente ya la anterior semana ya se ha salido con nuestra movilidad y por los medios de comunicación indicando de que vamos a salir, estamos avisando por los medios que estamos saliendo a recoger. Ya no va a ser necesario tocar la puerta, sino directamente ya cargarlo a la movilidad y decomisarlo trayéndolos. ¿Y el perro pero va a estar afuera por ahí? El perro nos los vamos a recoger al perro, pero este perro va a ser sin devolución. Directamente se va a hacer la eutanasia correspondiente para que el animal posterior pueda llevarse al laboratorio una muestra. Claro. ¿Y cuántos perros ustedes piensan o cuántas casitas ustedes han identificado, tienen proyectado recoger? Es de acuerdo a la zona. En algunas zonas que hay muy pocos, en algunas zonas, por ejemplo, por Villa Adela hay bastantes casitas. Entonces, de acuerdo a lo que se presente, vamos a empezar a recoger. No tenemos un dato exacto cuántas casas vamos a recoger. No se van a cansar, don Fernando, porque en cada casa o en cada manzana hay varios casitas, ¿no? Entonces, hay movilidad, transporte, personal. El trabajo es eso de zoonosis. Tenemos para trabajar los 365 días del año y lo vamos a hacer tal como es el compromiso con nuestra con nuestro municipio y con la ciudadanía del Alto. Ahora, una vez que decomisen, ¿dónde lo van a depositar? ¿Y el vecino va a poder recogerse nuevamente previo una multa o ya no siempre? El vecino va a poder recoger su casa, pero va a tener que pagar una multa que estamos ahora ya haciendo las gestiones administrativas con recaudaciones, donde directamente van a ir a pagar su multa con su papeleta valorada y posteriormente vamos a devolver la casa, pero para que el vecino esta vez la casa lo tenga dentro de su domicilio. Don Fernando, hasta el momento este año, ¿cuántos casos han recibido? ¿Han atendido? Tenemos más de 700 casos de denuncias recibidos, casos de mordeduras en nuestra unidad, ¿no? De los cuales un 95% ya se han cesado estos casos. Hemos hecho seguimientos a todos los perritos que han agredido, han mordido, y al mismo tiempo los dueños han firmado un compromiso de que su animal no va a volver a estar en vía pública. Ahora, pero en el Alto, ¿cuántos casos de mordedura de rabia ha habido? ¿Así identificado positivo o no ha habido hasta el momento? En la ciudad del Alto ha habido identificado un caso de positivo de rabia de peso de can, ¿no? O de can. el cual inmediatamente ha sido cesado el foco de infección, claro, y como también se ha hecho un cordón de seguridad en todo el perímetro donde se ha encontrado este caso positivo. Uh-huh. ¿Algo más, don Fernando? Sí, recomendar siempre a toda la población del Alto de que uno, el animal o el perrito, la mascota que tenemos en nuestra casa, es un ser vivo y que siente igual que nosotros, siente frío, siente hambre. Entonces, si queremos tener una mascota, debemos tenerlo dentro de nuestro domicilio y debemos darle la comodidad también, el espacio suficiente, la alimentación y el agua, que no debe faltarlo a estos perritos, y en especial el cariño, y no botarlo en vía pública, porque las sanciones van a ser muy graves para los dueños del animal.